Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estimados amigos, tenemos ya un tiempo estudiando aquí sobre el tema general, conociendo a Dios. Y ojalá que a usted le sirva y conozca a nuestro maravilloso Dios así como la Biblia nos lo presenta. Estamos viendo sobre sus atributos, y los atributos de Dios son cada una de sus perfecciones. Hemos visto algunos ya, y aún esta mañana vamos a continuar aquí con otro de ellos y otros más de ellos. Y vamos a ver sobre la justicia y la equidad de Dios. Y eso quiere decir igualdad, honradez y rectitud. Algunas personas a lo mejor tendrían problema con esto, porque muchas veces se me ha dicho que Dios es injusto, porque Dios no trata a todas las personas por igual, a nuestro concepto, y luego Dios permite muchas cosas que nosotros pues no entendemos, y en nuestros sentimientos y manera de entender las cosas no son justas y nos parece incorrecto lo que Dios hace. Pero debemos estudiar aquí y ojalá que esto a usted le pueda servir para entender un poco más sobre cómo es Dios y no tratar de, a nuestra manera, pensar que Dios es injusto. Recuerde que Dios es perfecto y luego, y usted y yo no lo somos. Así es que con una mente como la nuestra, no querramos entender en lo absoluto a Dios. Debemos nomás tratar de comprender sus atributos. Y los atributos de Dios son cada una de las perfecciones de Dios. Ahora entonces, equidad y justicia de Dios quiere decir igualdad, honradez, rectitud. Equidad y justicia es la santidad que se manifiesta en su trato con los hombres. La santidad de Dios que se manifiesta en su trato con los hombres. Y sabe, Dios sí es justo, aunque a usted y a mí no nos parezca, pero nosotros debemos adaptarnos a lo que Dios es y no tratar de que Él sea como nosotros entendemos que debe ser. Y yo sé que como este sistema, el mundo, no vamos a entender a Dios en su justicia, y menos así como las leyes lo dicen y como los jueces y abogados hablan de justicia. Muchas veces eso no es justicia, a lo menos no en el sentido bíblico. Por ejemplo, si nosotros decimos que Dios debe tratar a todo mundo por igual, entonces piense, ¿sería entonces justo que encerraran a un asesino mientras otros andan sueltos? ¿Quiere decir que no los tratan a todos por igual? ¿Sería correcto que, o justo, que encerraran a un violador mientras hay muchos sueltos? ¿Eso quiere decir que eso no es justo, sí? ¿Sería justo que encerraran a un sicario, narcotraficante, si no los encierran a todos? Ve, nosotros mismos sabemos que no siempre se puede y se debe tratar a todo mundo igual, y no podemos dejar de tratar a una persona de una manera mientras a otros no. Simplemente, si hay 2 o 5 personas que van por la carretera y vamos violando la ley, y el agente de tránsito me para a mí y me infracciona mientras a los demás no, a lo mejor yo voy a reclamar que es injusto, pero es correcto, porque si no los puede parar, yo iba violando la ley, entonces sería correcto que lo hiciera. No tiene que parar a todo mundo para que sea justa la cosa. Así es que nosotros debemos tratar de entender la justicia de Dios como la Biblia dice que es. Así es que equidad y justicia es la santidad que se manifiesta en su trato para con los hombres. Debemos recordar tres cosas acerca de la equidad y justicia de Dios. ¿Qué recuerda estas tres cosas? Dios impone leyes y exigencias. Esto se puede llamar la santidad legislativa. ¿Sabe? Es una de las cosas que a veces a los cristianos nos hace la vida difícil en este mundo. Nosotros hemos prometido nuestra lealtad a Dios y a sus leyes. Y cuando las leyes del hombre son tan diferentes a las leyes de Dios, tenemos que escoger. Y obviamente tenemos una prioridad. Y eso no es difícil saber para un cristiano cuál es su prioridad. Y si Dios pone sus leyes y exigencias y nosotros nos sujetamos a ellas y las leyes de Dios son diferentes, entonces, ¿qué debemos hacer si son diferentes a las del ser humano? Nuestra prioridad es Dios. Y recuerde usted allá en el libro de Hechos, se dice que los discípulos les exigieron que no hablaran en el nombre de Dios. Y ellos dijeron que ellos mismos, que la gente juzgara si que era más importante obedecer a Dios o a los hombres. Entonces no había para ellos ninguna razón, ninguna duda en que ellos iban a obedecer a Dios por encima de los hombres. Los hombres hoy día, los países, se han hecho muchas leyes que contradicen a Dios. Entonces, el hombre nos exige someternos a las leyes de Dios, del hombre, pero y las leyes de Dios son diferentes y a la vez quieren que uno sea buen cristiano. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Eso es siempre difícil. Yo me someto a las leyes del hombre siempre y cuando no violen las leyes de Dios. Así es que yo tengo una prioridad como usted la tiene y debemos nosotros saber con toda claridad cuál es nuestra prioridad en caso de la justicia de los castigos que las leyes y exigencias llevan consigo se puede llamar la santidad judicial. Mire, no nomás Dios tiene una justicia legislativa, también tiene una justicia judicial. ¿Sabe? Hoy en día, en México, por ejemplo, y en otros países, se dicen de los tres poderes independientes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. ¿Sabe? Con Dios no es así. Y esos tres a veces se pueden contradecir y a veces de hecho lo hacen, pero se dice que ni uno puede estar sobre el otro y ninguno puede mandar al otro. ¿Sabe? Dios también tiene esas tres, pero ahí viene de la misma persona. Ahí no pueden contradecirse nunca. Dios hace sus leyes y exigencias y entonces cuando esas se violen, esas leyes y exigencias de Dios se violan, entonces entra su justicia judicial y ahí nos dice cuáles son nuestros castigos o nuestras repercusiones por haber violado sus leyes y sus exigencias. También Dios está. Por eso en la Biblia encontramos de todo. Y a veces unas personas, porque nomás se dedican a que Dios es bueno y Dios es amor, y lo es, pero no se nos debe olvidar nunca que Dios también es justicia y las dos cosas jamás se contradicen en Dios. Recuerde que los atributos de Dios son cada una de sus perfecciones y ninguno de los atributos de Dios jamás se puede contradecir. Nosotros hoy día pensamos que porque Dios perdona, entonces Dios quita las consecuencias. En muchos casos sí. Si Él nos perdona, ya no viene la consecuencia del infierno y del castigo eterno sobre nosotros. Nos quitó esa consecuencia. Pero para cristianos, muchas veces, aunque si hacemos el mal y pedimos perdón, sí nos perdona, por supuesto, si somos sinceros, pero muchas veces las consecuencias no las quita. Mire, si yo por andar en el mal pierdo un brazo, una mano, y después me arrepiento, pido perdón sinceramente, Dios sí me perdona. Pero yo le pregunto, ¿me va a devolver el brazo que perdí allá? Ve, Dios es justo y no siempre quita las consecuencias. A veces los padres, en la disciplina de los hijos, merecen un castigo, merecen que se les discipline con vara por haber desobedecido. Y luego piden perdón, por supuesto que perdonamos y debemos perdonar, pero eso no debe quitar la repercusión o la disciplina necesaria en muchos casos. Así es que la justicia y el castigo de las leyes y exigencias, hay un sentido en que pueden considerarse la justicia y equidad de Dios como la actualización de la naturaleza santa de Dios en el gobierno humano. ¿Sabe? Dios, la verdad, Dios nunca le dio permiso a ningún gobierno hacer sus propias leyes. Nunca. Dios simplemente puso los gobiernos para que ejecutaran o para que cuidaran que las leyes de Dios se cumplieran. Pero hoy día, como ya mencioné, hay cantidad de leyes que contradicen la ley de Dios. Ah, pero hay muchos que hoy cuidan que todo mundo nos sujetemos a las leyes de Dios, mientras a las leyes del hombre, aunque éstas violen las leyes de Dios. De esta manera, en la equidad de Dios encontramos su amor a la santidad y en la justicia su odio al pecado. En Dios están las dos cosas. Está su amor a la santidad. Dios ama el bien. Por supuesto que sí. Ama a los que hacen bien. Pero también castiga a los que hacen mal. Y eso no contradice. Y si Dios castiga a unos porque hicieron el mal, eso no quiere decir que Dios es injusto. Depende. Por ejemplo, si Dios tiene dos paraguas y dice bajo uno está mi bendición y bajo el otro está mi castigo, entonces depende bajo el cual usted se ponga para saber qué es lo que va a recibir. Pero es el ser humano que decide dónde se va a poner. Así es que, amigos, si nosotros nos refugiamos en Dios, Él siempre es justo, absolutamente justo, sin ningún error, jamás. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.